Aquí comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Agus Caruso, bienvenida, por fin llegaste al estudio de FM, la tribu, te estábamos esperando y viniste cargada emocionalmente, físicamente y psíquicamente. Qué lindo, ¿tenemos bienvenida? ¿Tenemos el 0800, lo que no te puedo decir abierto? Sí, todavía. Por favor, ahora todos se pueden quejar. Bueno, Ricardo Rubén, que supongo que es el nombre del colectivero, media hora tarde. Lo tenía sincronizado. Y más o menos es cuando me lo tomo y llego a cualquier hora. ¿Podemos mandarlo? ¿Estará escuchando, Ricardo? Sí, yo creo que sí. Decile. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Te pido, por favor, que llegues a horario. ¿A horario de quién? De Agustina, a mi horario. Ah, no, pero que chiquita, para el mundo mí no puede girar alrededor tuyo. Yo tengo un horario que cumplir. Si yo me adelanto, me lo descuentan. Si yo llego tarde, me lo descuentan. ¿Quién me lo va a pagar? ¿Vos? ¿La Fundación FERS? Yo te lo puedo tramitar. Lo tramitamos con FM La Tribu y lo hacemos. Dale. Ay, qué lindo, porque puede ser con final feliz el 0800. Que te mientan. O sea, haces descargo y te resuelven el tema. Imagínate. Genial. Está buenísimo. ¿Y te dio alguna explicación? No. La verdad que no. La explicación sería la de ahora. Sería esta maravillosa explicación. Quedémonos con esta y vamos a lo más lindo que es al arte que tú nos traes siempre. Y con el legado que nos traes, hablando de cosas, en este caso de la obra que nos traes. Los libros que van a ver después en los videos. A ver. Acá lo tenemos. Hoy nos toca el turno de uno de los enamorados más fuertes. Enamorados. Vamos como subiendo la apuesta. Hoy tenemos a Lucian Froilo. ¿Conocen a Lucian Froilo? ¿Lo tienen ahí de oído, de vista, su trabajo? ¿Has hablado alguna que otra columna sobre él? Algo de él conozco y sí. Lucian Froilo. Él nació en 1922 y falleció en 2011. Nació en Berlín, familia judío-alemana, y migra a Londres en su adolescencia, digamos. Es muy famoso por... Por llamarse Freud, que no por nada, es el sobrino. Ajá. Es el sobrino de Sigmund Freud. De hecho, él explica en su autobiografía que la relación con su abuelo fue fundamental porque el abordaje con, o la relación muy íntima que tenía Lucian Freud con los animales tiene que ver con que Sigmund Freud era biólogo también. Entonces estudiaba los animales. De hecho, Sigmund Freud hizo como un estudio sobre las águilas para determinar si eran hembras o machos. Y esto a Lucian Froilo pequeño le hizo como un eco muy importante, donde empezó a trabajar con tintas y dibujos muy minuciosos de animales, ¿no? De hecho, hay un montón de trabajos de Lucian Froilo de caballos, ¿sí? De caballos, de águilas, más en su, ya digo, un poquito más en su época más de infante. Hay fotografías de él con lechuzas, con cebras, que van a poder encontrar en internet. Y esa forma también de relacionarse con los animales, que sus familiares más cercanos dicen que era una forma de aquietar su angustia o su voracidad, o su... parecía un chico tímido, muy feroz con las mujeres, las perseguía, las damiselas por todos lados. Tuvo 14 hijos, Lucian Froilo. Y lo más característico de este hombre es su pincelada muy animal, ¿no? Por eso hago hincapié en la relación que él tenía con los animales. De hecho, él, cuando habla de sus influencias, habla de la influencia que tiene en su vida los animales. Miren, acá están como la selección de algunas obras. Ahí tenemos una obra, por ejemplo, que pueden encontrar también en internet, de un retrato que le hicieron cuando él era muy joven en un taller que iba en Londres, donde ya se lo veía como una especie de estrella del óleo, ¿no? Lo veían como un tipo que ya de jovencito se lo veía muy talentoso. Uh-huh. Decían que tiene una mirada eléctrica, Lucian Froilo. Sí, se traduce en esa... Hay también fotografías en internet que pueden encontrar de la mirada de Lucian Froilo totalmente congelada, esto de eléctrica abierta, donde se detenía a mirar cada modelo con muchísima intensidad, ¿no? En todos los primeros dibujos de Lucian Froilo, o en las pinturas ya más avanzadas en el tiempo, vemos que él ponía sus modelos casi esto de escrutar o examinar como un cirujano, ¿no? Las tiraba en la cama, por así decir, las no les tenía ningún tipo de piedad, ¿no? En tanto a iluminación o idealización a la hora de representarla en el óleo. Idealización en torno a la belleza. Totalmente. Ser, ¿no? Cero idealizada. Por claro, lo contrario, claro. Decía que él quería encontrar la belleza personal o la verdad, él decía la verdad del que estoy retratando, ¿no? Para la época, él cuando empieza a vender sus trabajos, de hecho uno de los primeros que vende es uno de una mujer de él, Kitty o Kaiti, no sé, nunca supe muy bien cómo se pronuncia, que está con el perro ella. Uh-huh. La mujer de él siempre retrató mucho a sus mujeres, a sus damiselas. La retrata con el perro y esa obra se vende. En esa obra se ve un esfumado mucho más sutil en su trabajo. Sí, seguramente en la parte de atrás del libro van a... Este, justo. Wow. Qué bueno, esto fue la única buena del día, digamos. Este, cayó la página justa. Sigue el 0800, lo que no se puede decir. 0800. Bueno, abrió bien el libro. Al fin. Ahí está. Esa es la mujer... La primera mujer, digamos, la primera esposa de él, que él parecía, la retratan como una mujer más sumisa, que hacía todos los, le cumplía todos los gustitos a este muchacho, a Lucian Freud. Sí, igual tiene una mirada, un gesto súper sumiso, como sumiso y triste también. Y triste, sí. Vemos en las páginas. Pero muy exacerbados algunos también de sus rasgos, sí. ¿No? Como exacerbados, digo, en tamaño. Esos ojos totalmente no son proporcionales a ampliar la mirada, ¿no? A darle mucho hincapié. Si miramos el perro es divino. El perro es, bueno, retrata a los animales con la misma intensidad que retrata a, sí. los seres vivos animales, realmente. Me refiero a humanos, ¿no? En la primer parte de su pintura, digamos, él usa una pincelada mucho más suave o soft, digamos, con mucho más degradados. Mucho más sutil, y a lo largo del tiempo van a ver en la pincelada de Freud, sobre todo a partir de conocer a Francis Bacon, uno de sus amigos, ¿recuerdan a Francis Bacon? Sí, sí. Que habíamos hablado en un micro, muy amigo de Francis, que hablaba del accidente. Ah, esa es tremenda, la muchacha con el perro acostado, donde siempre trata, ese es su perro, su galgo, ¿no? Mira. Y él lo retrata con una intimidad que es muy pocas veces vista. Dándole mucha patita. Importancia también al animal. Te transmite todo esta pintura. Si piensan también en el micro de Fernando O'Connor, la pincelada que tenía O'Connor, o si pensamos en el primer micro allá por el 1810 de Egon Schiele, ¿no? La pincelada también recorriendo los volúmenes, tratando de sacar para afuera la naturaleza de la figura, pero sin, insisto, idealizarla, estirarla, embellecerla, sino mirarla con ojos de un cirujano, ¿no? Como esta cosa más cruda, más particular. Era una rareza porque al principio se habían vendido muchas obras de él con este tipo de efecto más sutil de su principio de trabajo, y después empieza como a decir que la gente que le compraba, qué había pasado con su pincelada, y tenía que ver por un lado con el contacto con Francis Bacon y por otro lado con un momento medio tortuoso que tuvo en su vida con su segunda mujer, Coraline o Caroline, que es que lo dejó, que lo abandonó, digamos, ¿no? Y él sí, era una mujer mucho más con mucha más personalidad por ahí, ¿no? Que se cuenta una anécdota que se encontró con Picasso, él viaja a París a conocer a Picasso y a Giacometti, otro de sus amigazos, Giacometti. Y dicen que charlando con esta mujer de él, tienen como una secuencia solas, la mujer de Lucian Freud y Picasso. Y ella le dice que nunca le podría contar a Lucian qué vivió en esa media hora que tendrá ese petiso. se podría decir. Una mujer con mucho más temperamento, ¿no? Como muy... Picasso, que además nos dejaba... No dejaba títere con cabeza. Claramente. Y vemos, inclusive en los primeros dibujos, una reminiscencia muy clara, que de hecho en la casa berlinesa, en su primer casa familiar, tenía una obra de Tiziano, un clásico, y una obra de Durero, ¿no? Podemos ver el dibujo de Lucian Freud, de comienzo de época, donde quizás tenía, no sé, cerca, menos de 20 años seguramente, no estoy segura, pero cerca de esa edad, donde es mucho más lineal, mucho más descriptivo. Digo, el pasaje que hace en el recorrido de su trabajo es muy... muy diverso y muy contrapuesto, ¿no? Si uno piensa que él trabajaba de esta manera. Pero si uno ve los grabados de Durero, acá trajo un libro totalmente escrachado por un niño, lo compré usado, así que van a ver páginas totalmente dibujadas. Si ustedes ven este tipo de grabado mucho más sutil y ven este tipo de trabajo, se entiende de dónde devino el trabajo así muy minucioso, ¿no? De la línea o del dibujo. Él tiene unos grabados maravillosos también y unas acuarelas menos conocidas. también alucinantes, mucho más gestuales y mucho más también accidentadas. Acá hay una acuarela, creo, ¿no? Es de las más felices. Este es el momento donde nos colgamos a, sí, mirar, a las mirar pinturas. A mirar las pinturas. Realmente porque son nadie dice nada. Estamos, y nos olvidamos que estamos en radio. No, yo estaba pensando también que quería que después nos cuentes, sí, algo con respecto a su madre, ¿no? Que, ah, qué interesante. Muy buen punto. Bien interesante. Él hablaba de la relación con su madre como una relación donde a ella la describe como insoportable. Dice, la insoportable, la inescrupulosa, ¿no? Lucy, que no por nada le pone su nombre, Lucy Lucian, ¿no? A la adaptación de su nombre. Es una mujer que, por ejemplo, le retenía las cartas, todas las cartas de las mujeres, de sus noviecitas, de Lucian, las retenía, las guardaba. No quería distraerlo. No quería, exacto. Bueno, de hecho, ellos no querían, los padres iban en contra de su amor por la pintura, digamos, ¿no? Ajá. Cosa que él decía, qué bueno que fueron en contra, porque yo siempre fui en contra de mis padres, o sea que naturalmente tenía que ser pintor, claro, digamos, ¿no? Ajá. Pero la relación con la madre es muy tortuosa. De hecho, ella, cuando el marido Ernst, que era un arquitecto como de la alta sociedad... Que no era el padre de él. No, sí, el padre de él, que cuando él nace no está, y está de viaje y vuelve. Tiene una relación como mucho más íntima con la madre, él, Lucian Freud. Pero él, ella, la madre Lucy, cuando el padre fallece, se intenta suicidar. Tiene un intento de suicidio. Y es entonces cuando Lucian la empieza a cuidar, la empieza a cuidar con él y la lleva al estudio todo el tiempo para retratarla, ¿no? Y todos lo describen como una situación muy, muy extraña, porque ella estaba totalmente desahuciada, como ciertamente quebrada, muy, muy triste, y tenía una ausencia de sonrisa absoluta, ¿no? Y la llevaba todo el tiempo a su estudio para retratarla de forma incansable, cosa rara siendo su madre, ¿no? Como esa frialdad para poder retratar a su... Sí, o intentar interpretarla, ¿no? Desde tal vez lo que él sabía o dominaba. Yo creo que no había otra manera. Seguramente desde las palabras no se comunicaba demasiado. Uh-huh. Se me hace a mí desde afuera. Y se lograba sintonizar cuando la acercaba a su taller, a su atelier o a su estudio, que estaba rodeado siempre de modelos. Muchos de ellos eran sus amantes. Qué bueno, ¿no? No creo que haya sido el primero ni el último que no se entiende con sus padres. Y pienso, sí, qué buena esa de traer, digamos, al terreno más conocido de uno, lo que uno haga, o como otro lugar de encuentro, otro lugar de entendimiento con un padre, un familiar o cualquier situación difícil de vincular, ¿no? Sí, yo creo que era su manera de interpretarla, su manera de entenderla, y a su vez su propio desgarro de la muerte de su padre, viéndolo a través de los ojos de la madre, ni más ni menos, que era la más cercana de sus familiares. Esto fue, digamos, cirugía animal. No dije nunca el título. Freud, ah, sí, pero hoy lo mencionamos. Habitual, lo mencionaron. Ah, bueno. Repetilo, genial. Por favor. Cirugía animal, Freud, escrutinio habitual. Lo leo porque ni yo me acuerdo de las cosas que voy escribiendo. ¿Qué momentos? Muy bien, Agus. ¿Pones de tus... título a tu... me interesa... ¿En qué momento? ¿En qué momento el título le pones título o después del texto? Después. Escribo perfecto, el texto va. Y después, último comentario respecto a Freud. Tienen que buscar, sí, un video de una biografía muy completa de hora y media que se llama Vida Pintada, Lucian Freud. Si la encuentran en YouTube, es genial, y están todos los familiares, todos los modelos muy cercanos a él, y la tía, los sobrinos, hablando de Lucian Freud. Como se murió hace muy poco, hay mucho registro de él. Y hay un video de la última semana que él pintó, que es el único registro de video murió de él pintando. Murió grande, ¿no? Sí, murió con 88 años. Murió bastante grande. ¿Finalmente alguna recomendación de estas sugerencias que, sí, tenés para...? Sí, tenemos recomendaciones. Tenemos unas flores tremendas al óleo de a espatulazos, que es una muchacha muy talentosa que se llama Cynthia Richer, que está exponiendo desde el 23 de septiembre en la Galería Error, que es en Borges 1985. Esto es Palermo y se puede visitar lunes y martes de 15:30 a 18 horas. Igual les recomiendo que agreguen hashtag error en Facebook y encuentren la página, porque hace exposiciones muy piolas y muy interesantes, pero a veces, como hay diferentes actividades en el lugar, no tiene horarios muy habituales, entonces hay que mantenerse bien en contacto, digamos. Y la última recomendación, que me parece interesante, es que vayan a dibujar dibujen o no, en forma cotidiana, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es en Avenida Ángel Gallardo. Acá nomás, a pasito nomás. 4.90, acá nomás. Uh-huh. De lunes a lunes está abierto de 14 a 19 y tiene un bono de 40 pesos. Tiene un patrimonio de animales excepcionales, anfibios, reptiles, para dibujar, que si uno le gusta. Si uno le gusta dibujar, aunque no dibuje, puede hacerlo. Y te dan los materiales. O no, vas con un blogcito, recomiendo para dibujar, porque fui el domingo y me pareció una maravilla. Hermosa salida de fin de semana.